El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Okay, we're gonna do another new one now. Alergia, pero espero no estar estornudando el aire. Hace dos semanas atrás estábamos en vivo y empezamos con este mismo tema, y creo que con el mismo parlamento de Thom Yorke, que decía Another New One Now, o sea, una nueva hora. Se trata de unas tomas en vivo de los últimos recitales de Radiohead, me parece que en Norteamérica. Y que anuncian las canciones ya que están estrenando en vivo del próximo nuevo LP de la banda. Nosotros hemos extraído algunos de esos temas y los hemos quemado, gentileza de nuestros amigos y fans que están ahí en los recitales, y esta suerte como de mini bootleg con temas de Radiohead para compartirlo con algún auditor que se interese en este material. Tenemos un teléfono, por si se quieren contactar, solamente llaman, anotan su nombre y nos van a disculpar los que llamaron hace dos semanas porque tuvimos un colapso en la energía eléctrica, así que quedamos perdidos en el espacio. Lo que sí, terminó el programa y lo subimos a la red y estaba en podcast, pero no sorteamos ni regalamos los CDs, así que nos van a disculpar y si desean llamar nuevamente, ningún problema. Así que el teléfono es el siguiente, es el 977-1580. Es un teléfono fijo, por si acaso, un celular. 977-1580. Por si te quieres ganar este adelanto del nuevo LP de Radiohead. Y, Rolo, lo vamos mezclando ahora con el próximo tema que ya tiene que estar sonando. Eso. Y tiene que ver con... material nuevo también de una banda que hemos presentado en algún momento. Bandas que ustedes saben como sacan LPs cada uno, cada dos años. Con esa rotación también aparecen en Perdidos en el Espacio. En este caso, esa... yo supongo que es violín, me parece que es un violín o violonchelo. O cello, me parece que es cello. Se trata de la banda llamada Boxhead Ensemble. Una banda que fue creada el año 96 por Michael Krasner. Él junto, bueno, él como, digamos, como líder o inventor de este ensemble, en que ha invitado gente como Will Oldham a participar, o como también miembros de Dirty Three, esos australianos, que uno de ellos, por lo menos Warren Ellis, que tocaba el violín de la manera muy parecido a lo que están escuchando en estos momentos. Ellos han editado por el sello Atavistic ahora el disco llamado Nocturnes o Nocturnos. Así que de ellos vamos a destacar una canción filete en más. En realidad, todo lo que destacamos acá es fina selección de material, no digo nada más, van a escuchar. Y luego de Boxhead Ensemble, vamos con el proyecto llamado July Skies. Les recomiendo, si entran a la página web de Perdidos en el Espacio, que se llama www.perdidos.cl, hay un link en el costado derecho a un podcast de nuestro amigo Sergio Díaz. Se llama, el link se llama Ambient Jam. A través de ese link pueden llegar al programa de Sergio Díaz, en que uno de los de las ediciones pasadas la dedicó a July Skies. Ahí pueden escuchar más temas de este proyecto de este señor llamado, a ver dónde tengo el torpedo, Anthony Harding. Tiene dos discos anteriores, pero este es como una recopilación de temas en vivo y también presentaciones en radios. Y para los que gustan de la música de Slowdive, por ejemplo, y en particular de un disco que se llama Pygmalion, que es muy ambient, esto les va a recordar inmediatamente a ese disco. Que bueno, también el resto es muy influenciado por la guitarra de Robin Guthrie o de Vinnie Reilly de los Duruti Column. Es bien melancólico, bien pausado, especial para esta hora, así que vamos a partir primero con Boxhead Ensemble y después July Skies. Les recuerdo que estamos regalando un CDR de adelanto de Radiohead acá en Perdidos en el Espacio. Repito el teléfono, 977-1580. Y si quieres aprovechar, puedes dejar tu correo electrónico, así recibes con adelanto la información de lo que vamos a pasar cada día lunes acá en Perdidos. Eso, vamos con la música, Rolo. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you.

Jesus and became a teetotaler, but now it is summer in Latin. I think the whole of country must have had. And within 2 hours, there wouldn't be a cloud in the sky. You wouldn't see the sun because vapor trails would completely cover the sky. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta a estos perdidos en el espacio. Y lo que acaban de escuchar en el primer bloque, primero fue Boxhead Ensemble de su disco Nocturnes, y luego July Skies del disco año 2006, Where the Days Go. Más información en nuestro blog www.perdidos.cl. Agradezco algunos posts, por ejemplo, Rodolfo, bueno, en realidad es lo último que recibimos. Dice, hola, les mando más saludos y agradecimientos por el link. Él tiene un sitio llamado blogpopmusic.blogspot.com que está linkeado en nuestro blog. Y dice, justo cuando pensaba que algo sabía de música, me doy cuenta de que no cacho nada. Bueno, se pasaron. Dice, conozco solo dos bandas del listado de hoy. Bueno, a seguir escuchando, esto no acaba nunca. Nos leemos. Bueno, en realidad nosotros tampoco terminamos nunca de cachar que tanta música nueva hay y uno se pierde en el éter, entre medio tanto. Y nosotros, bueno, abrimos una puerta nomás. De fondo estamos escuchando, repetimos, algo de lo nuevo de Radiohead. Rolo, ¿puedes bajar un poquito? Estamos escuchando un track que ni siquiera sabemos si ese es el título definitivo. Se llama Videotape. Y para los amigos que quieran o estén interesados en tener una copia de este mini bootleg, tenemos los siguientes teléfonos, ya que están llamando muchos amigos. 977-1579, repito, 977-1579, y también el 977-1580. Y de paso, si deseas, puedes dejar tu correo electrónico, así recibes la información de Perdidos en el Espacio por anticipado, que es el listado de lo que vamos a mostrar cada día lunes. Y ya estamos, sí, estamos mezclando, Rolo, como cada, no voy a decir 6 meses, sí, más o menos 3-4, es variable. Tenemos a la visita de Doris, que nos trae nueva música, interesantes recopilaciones. Ahí ese gancho que va pescando como ositos de peluche, en este caso pesca canciones orientadas a un estilo. Yo sé que tú te has orientado al estilo, entre comillas, no sé, te voy a decir, IDM. Sí, hola, buenas noches. Estamos con Doris, y no, incluso algo me estabas diciendo que ibas a explicar un poquito más de esto, sí, del IDM. Así es, cómo cambia inmediatamente el matiz de Radiohead ahora a las baterías. Comentaba las distinciones de la propuesta que vengo haciendo hace ya algún tiempo acá en Perdidos. Te comentaba sobre las distinciones de los géneros en cuanto a la electrónica que se está escuchando hoy por hoy y lo que es IDM o inteligente digital. Disculpa que te interrumpa un cachito, porque no sé si tú has escuchado el disco solitario del vocalista de Radiohead, de Thom Yorke, de Eraser. Sí, exactamente. Completamente, ¿sí?, con bases digitales. Bien parecido, hecho, a lo que estamos escuchando de fondo, sí, de hecho, así como base y, sí, y su voz característica, sí, entra y... De todas maneras, y no es el único artista, de hecho, si tú buscas en internet, la primera asociación que se hace con bases sonoras digitales asocia a miles de artistas muy famosos como Björk, como Thom Yorke, y así un sinfín. Igual el estilo tiene los cabecillas y como los reyes que marcan ahí posiciones, como es Aphex Twin, Birds of Canada, Arvain y son, pero un sinfín de artistas. Y la distinción que voy a hacer hoy día es porque me han preguntado mucho a qué corresponde el concepto que yo estoy mostrando acá en Chile, que siempre yo te conté que se conoce muy poco, a pesar de que tenemos músicos que están haciendo inteligente digital y que son, pero bastante bastante trabajo muy bien logrado. ¿Tú estuviste en alguna de estas tocatas? Sí, estuve en la celebración de lo que fue Pueblo Nuevo, y también es excelente, nada que decir. Los chilenos están haciendo muchas cosas interesantes, propuestas. Danieto es el que más se destaca, porque hace poco, conversando con un amigo español, me cuenta que salió en un compilado de artistas europeos, está el presente, así que yo creo que es como el más que ha acaparado terreno en cuanto a este estilo. La diferencia que voy a hacer es porque se tiende a estigmatizar mucho hoy en día lo que es la electrónica. Entonces, destacar que lo que refiere a lo que es digital inteligente es por la forma y las secuencias poco convencionales en las técnicas de procesamiento de audio. Como yo te contaba, siempre esta música, por lo general, utiliza software como pieza fundamental de construcción. Y por eso el término inteligente, hay mucha gente que lo ha catalogado como un pésimo término, de decir que como un estilo musical puede ser o tener algún tipo de inteligencia. Pero claramente la tiene, por las formas de procesamiento, como te digo, la secuencia, los beats, los computadores y un sinfín de cosas que hacen que realmente este término amerite el concepto de digital. Y dentro del IDM también hay IDM para un... Claro, así como esto es como un árbol dentro de esta gran gama que es la electrónica. Hay otros estilos que se parecen y van muy tomados de la mano con lo que es el digital inteligente, que es el conocido glitch, también un estilo. Otro estilo también que está como muy hoy por hoy se llama Dead Field, que también está siendo muy utilizado. Micro House también, Minimal, Ambient, por ahí van tomados de la mano. Todo esto yo creo que igual se desprende un poco de lo que es el gran concepto como techno. Uh-huh. Y de ahí yo creo que van haciendo las distinciones y van haciendo como una versión un poco más, como más privada, tal vez. Pero esto no está orientado a la pista de baile, de frontón. No, por supuesto que no. Esto está 100% a lo que es audífono y algo súper interior. Algo... Es como un concepto igual que lleva como a lo íntimo, yo creo. Sí, yo no me lo imagino esto que estoy escuchando, porque yo asocio mucho la música que escucho a visualidad. Sí, por ejemplo, no sé, lo de Boxy Ensemble es muy cinematográfico. Sí. Sin embargo, lo que estoy escuchando aquí es bien como para escucharlo, no sé, uno apoyado la cabeza en el vidrio, sí, del bus. Lo interesante de estas propuestas es que tienen los dos matices. Por un lado, te podís relajar al máximo y disfrutar de unas sonoridades impresionantes, jugueteos, pero... Lo mejor es con fono, es recomendable. Por eso te digo que depende desde el punto de vista de donde se mire, porque igual, por ejemplo, lo que yo traigo esta noche viene más cargado a lo fuerte. O sea, dentro del concepto IDM está o lo muy tranquilo, lo muy ambiental, lo muy suave, lo muy conceptual. Y por otro lado también está lo más hardcore, que es como lo digo yo. Más hardcore, lo más ruidoso, lo que más explosivo. O sea, ahí hay que preparar los oídos para estas fusiones de elementos y de baterías que se complementan y hacen, pero colapso, definitivamente. Y lo que nos vas a mostrar, ¿de dónde viene este primer bloque? Este primer bloque lo que viene es el proyecto compuesto por dos músicos ingleses. Esto se llama Subacusa y es una joyita que encontré hace algún tiempo este año. Este año conocí a Subacusa y me llamó la atención porque generalmente, no sé si tú te has dado cuenta, todas las cosas que he traído a Perdidos generalmente corresponde a hombres. Son muy pocas las mujeres en este estilo. Yo a lo más conozco a una, Miracalix, que es como la que hace como más este tipo de electrónica. Y Subacusa es el proyecto de dos músicos también, 100% metidos en lo que es lo digital inteligente, que es Broca, se llama Steve Broca, y Maps and Diagrams, que no es el nombre de los compilados que también se conocen mucho en la escena electrónica. No sé si tú conoces. No, pero sí ubicaba Maps y creo que hemos programado algo de Maps and Diagrams. Bueno, este es el alias que tiene el Maps and Diagrams, que no se confunda porque también hay compilatorios de música electrónica que llevan este mismo nombre. Y estos dos señores se juntaron y formaron el proyecto Subacusa y crearon el disco Center Point, se llama. Un disco extenso con 18 tracks, 17 tracks. y que yo siempre digo, para mí, por lo menos en mi visión personal, lo que es un buen disco es cuando tiene los matices de subir y bajar, o sea, partir con algo muy suave, muy lento, muy armónico, y después llegar a niveles más altos y combinar como una propuesta sonora integral. Y Central Point sin duda que lo tiene, y es un disco espectacular, el único que han hecho hasta el momento. Por eso rescato la pieza, porque estos artistas es como sacan un proyecto, lo hacen y se pierden en un buen tiempo y siguen trabajando sus proyectos en solo, en solitario. Así que Sobacusa es la elección de hoy desde Inglaterra, y estos músicos destacar que hicieron un sello, se llama Cactus Island, y ellos a la vez albergaron a una serie de artistas que también siguen en esta misma escena, que por lo general se conoce más en Europa que en el resto del mundo, y albergó a artistas que a mí me sorprendió. Yo también les he seguido la pista un buen tiempo y me di cuenta que tenían hartos EP. Estos artistas que te menciono, como es Digitonal, no sé si te suena. Sí, me suena. Nautilis, que también no sé si lo hemos mostrado, parece que no. No, eso fue Nobel 23, de Rusia, sí, ¿te acuerdas también que había mostrado? Y Sense, otro músico también famoso en la escena. Y Cactus Island es la dirección www.cactusisland.net. Pueden hacer un chequeo a los interesados en este estilo. Está interesante. Entonces vamos a partir con Sobacusa primero. Y después con Transient, un músico americano también que descubrí este EP que editó hace algún tiempo. Pero después a la vuelta hago el comentario. Hacemos el recuento. Repito los teléfonos: 977-1579, sí, y 977-1580. Estamos regalando un par de CDs con un nuevo Radiohead en vivo. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. 1, 2, 3, estamos de vuelta, esto es Perdidos en el Espacio, y lo que acaban de escuchar en este bloque, estamos con Doris, que nos presenta nueva música también, muy interesante, para expandir aún más los tentáculos. Estamos escuchando a Sobacusa, la fusión de dos músicos desde Inglaterra, y después escuchamos a Transient, Carl Martin desde Estados Unidos también, con su EP Ancient, fue la propuesta que seleccioné esta noche. Más información y el nombre, etcétera, todo eso en nuestro blog www.perdidos.cl, y donde ustedes pueden dejar algún comentario si es que quedaron medio perdidos o quieren inquirir más información aún o irse a la segura, pueden dejar el post ahí. Y ahora estamos escuchando de fondo a un personaje llamado Andy Kavik en su proyecto, digamos, su grupo llamado Betty Bear, que a la vez es el grupo que acompaña usualmente en las tocatas, en sus tocatas en vivo, y el grupo de apoyo de el famosísimo ya a esta altura Devendra Banhart, estos neo-folk, estos neo-hipientos. La otra vez, le comento a Doris ahora, la otra vez vi una foto de puros así como estos, ¿cómo se llama? El como gorila, este mono que acompañaba a Han Solo. Chewbacca. Sí, puros Chewbacca, así como 8 Chewbacca, y abajito decía, este otro grupo neo-folk hippie de estos tipos de Devendra Banhart. Es decir, son todos así medio peludos y buenos para este tipo de música. Bueno, Andy Kavik gentilmente me respondió un email porque me gustó mucho esta canción, pero no en esta versión. Lo que estamos escuchando es la canción llamada Been So Long, que es el primer track de su disco editado hace muy poco, este año, llamado, a ver, por aquí, To Find Me Gone. Y lo que me pasó es que escuché este mismo track, pero de un EP que editó el año 2005, en adelanto este disco. Pero en esa canción venía más pelada, o sea, más desnuda, en términos de que no tenía todos esos drones, como bongoes. Pero siempre manteniendo esta misma línea instrumental, folk, pero marcadísimo. Sí. Bien acústico. Pero lo que van a escuchar es aún más acústico. Todavía en realidad la guitarra pelada nomás, con algunos coros de apoyo. Pero es muy... Y la letra es muy bonita. Yo les recomiendo leer en 2 minutos más. Sí, 2 minutos más el blog de Perdidos. Y después siguen la letra. Es muy, muy preciosa en realidad. Y luego te cedo el paso. Y luego, ya finalizando acá la selección del día de hoy, ahora saltamos a Australia. Siempre yo rescato los países de donde provienen estas novedades. Y es Tim Koch, es un músico que está trabajando hace muchos años en la escena electrónica. que ha firmado, como siempre menciono yo, por la casa Merck, el sello americano. ¿Este alguien en particular, el Merck, el sello? ¿No sabes la historia? Asociados, pero reitero que me confundí la vez pasada, porque dije que era un sello alemán, y no, es un sello que tiene sitio en Miami, es completamente americano. Me confundo con More Music, tal vez, que asocié con Alemania Merck, pero es americano, y se llama Faena, el proyecto 2006 de este músico, y quise presentar Faena, a pesar de que este músico editó dos álbumes este año, el otro se llama Island Tones y Faena, pero como bien decía, siempre trato de destacar los proyectos que son un poco más años anteriores, las novedades que van saliendo ahora, y ahí sí se va combinando entre un poco de pasado, presente y futuro. Y esta es la selección, es un tema extenso que combina voces, este músico ya no es tan 100% cargado al IDM, aunque hace matices y distinciones entre lo que es Faena y Island Tones. Faena es como más diverso, mezcla voces, tiene algunos instrumentales y por sobre todo mantiene la línea electrónica, no tan marcada, como digo, del género, pero también catalogado como un pionero, en los primeros en editar y firmar con Reflex, el sello Reflex o Warp, también de los reconocidos músicos electrónicos. ¿Tú bien conoces artistas también que han firmado ahí? De Warp, sí, Warp. Y además bien, bien diverso, también edita por ahí Vincent Gallo, que es un tipo que es pura guitarra y la voz pelada, ¿sí? Broadcast también. También, claro. Y por eso Tim Koch, con su disco Faena, que tiene una página súper bonita, llena de colorido, ahí sale la biografía, los proyectos. No está el link en... No, pero yo lo tengo acá, es www.johati.com /tkoch. Va a tener que publicarlo, yo creo, en la página, sí. Claro, dejen comentarios en la página de Perdidos, y el que quiere más referencias me puedo contactar y no hay ningún problema. www.perdidos.cl. Les recuerdo que estamos regalando unos CDR de los nuevos de Radiohead, que está solamente en vivo porque ellos lo están mostrando en su ruta de hoy. Y repito, 977-1579 y también el 977-1580. Dejan también su correo electrónico si es que desean recibir información. Vamos entonces a escuchar este tema, Been So Long, de Betty Berry, y luego Elliot Manstrat con Tim Koch. Esto es Perdidos en el Espacio. Oh, it's been so long. I can't believe that you're knocking on my door. Oh, it's been so long. Been so long. Fate has a way of showing I'm where you belong. Oh, it's been so long, been so long. I can't believe that you're knocking on my door. Oh, it's been so long, been so long. Fate has a way of showing I'm where you belong. Oh, it's been so long, been so long. Sound of my heart stopping a surprising song. It's been so long, been so long. Time has a way of knowing what we have is strong. It's been so long, been so long. tres. Estamos escuchando de fondo a... ¿sí? No, ya cambió. Pero ¿qué acabamos de escuchar, doña Doris? Escuchábamos a Tim Koch, este músico con gran trayectoria en la escena electrónica, con el proyecto Faena de este año. Esta canción, Ellermannstadt. Y antes escuchamos a Betty Bear, de su disco llamado Between EP, un EP del 2005. Y lo que estamos escuchando de fondo ya, adelanta ya el último bloque. Todavía tienen unos escasos minutos si quieren participar de esta, de este regalo, unos CDR de adelanto de la música de Radiohead en vivo, de su nuevo disco que va a salir quizá cuando. 977-1580. Y lo que estamos escuchando de fondo es un personaje de la psicodelia de los de fines de los 80, de principios de los 90. Es Sonic Boom, pertenece a una banda llamada Spaceman 3. Y aquí está apoyando a un proyecto llamado Sunray, de un disco EP llamado Ocean, que es un cover de un track de Velvet Underground. Y de Sunray vamos a escuchar un track muy, muy en la onda, lo primero es Spiritualized, así bien psicodélico y bien piolita. Y doña Doris, ¿usted quiere decir algo antes? Sí, mandar saludos, lo que pocas veces hago, pero muchos cariños a los amigos que están escuchando la señal internacional. En Argentina a Leonardo, en España a Miquel y a todos los amigos que se conectaron esta noche en Perdidos en el Espacio. Se les la cordial invitación que lo hagan todos los lunes. Y por el podcast, podcast lo pueden escuchar en diferido en un rato más o tal vez mañana en la mañana. Van a estar todos los programas, no solamente el de hoy día, sino también hay programas pasados para ser escuchados en línea sin necesidad de bajar el programa. Y les comento que nuestros amigos de la comunidad electroacústica canadiense están anunciando ya los ganadores de este como festival o concurso llamado Jeux de Thèmes 2006. Y en el email que invitan, y esto es un email mundial, avisan que los ganadores van a ser transmitidos, o sea, va a haber una transmisión internacional de radio en Canadá, Estados Unidos, Francia y adivinen dónde también, en Chile. ¿Y qué programa? Bueno, Perdidos en el Espacio. Así que ahí vamos a estar mostrando a estos ganadores de todos los mundos relacionados con la electroacústica. Entonces vamos con este tema llamado I Wish You Were Mine de Sunray y luego volvemos para dar los ganadores. Amigo Rolo, atento, atento. Agradezco, Doris. Por favor, el honor es tuyo. Como siempre, un placer. Los ganadores: el primero es Rubén Carrasco y la señorita o señora Iris Silva. Ellos son los ganadores del CD de Radiohead 2006. Este CD va a estar acá en la Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509. Dan sus nombres, no sé si dejaron el correo electrónico o algo más, pero va a estar su nombre ahí en el CD. Eso, agradezco a todos los otros amigos aparte Perdidos en el Espacio, y seguramente tal vez en el futuro vamos a volver a hacer alguna gestión de este estilo. Gracias, Doris, hasta no sé cuántos meses más. hasta pronto. Nos vemos entonces. Esto fue Perdidos. Gracias, Rolo. Hasta el próximo lunes. Chao, Lin. Perdidos en el espacio.